y ahora tú, por un error, me tengas entre la espada y la pared. Sé muy bien que estuve mal, pero también recordarás que cuando estuve entre tus brazos, mi cariño te entregué. Por estar equivocado, cometí un grave error. Por favor, no me dejes, necesito tu calor. Por favor, perdóname, sé muy bien me equivoqué, reconozco mi error. Necesito tu calor. Por favor, perdóname. Sé muy bien, me equivoqué. Necesito tu perdón. Y te lo dice con amor el grupo Dulzura. Pero también recordarás que cuando estuve entre tus brazos, mi cariño te entregué. Por estar equivocado, cometí un grave error. Por favor, no me dejes, necesito tu calor. Muy bien, me equivoqué, reconozco mi error. Por favor, no me dejes, necesito tu calor. Por favor, perdóname, sé muy bien, me equivoqué, necesito tu perdón. Necesito tu calor. Por favor, perdóname. Sé muy bien, me equivoqué. Necesito tu perdón. Y sigue el ritmo sabrosón del grupo Dulzura. Mover, pequeña. que intentes ignorarte costaría. La otra parte que yo tengo de tu amor, pequeña mía, sé que recuerdas que te di mil alegrías. Solo yo puedo devolverte la sonrisa, porque yo soy la otra parte de tu amor. Pequeña mía, sé que recuerdas que te di mil alegrías. Solo yo puedo devolverte la sonrisa, porque yo soy la otra parte.